lo que ocurrió ahora es que este sanatorio era PAMI dependiente, trabajaba con 7.800 cápitas del PAMI, y lo que ha hecho ahora el PAMI es retirarle estas cápitas a este sanatorio y entregárselo al gobierno municipal para que lo gestione en su sanatorio municipal. Lo cierto es que los dueños, la patronal, le dijeron, bueno, si PAMI me retira las cápitas, yo no puedo seguir abierto, se cerró el lugar. El lugar tiene 48 camas, 8 camas de terapia intensiva, 4 camas de terapia intermedia, 4 o 5 respiradores, y lo que decidieron los trabajadores al ver que se empezaban a llevar las cosas es permanecer una ocupación pacífica dentro del sanatorio a fin de que se reabra y, por supuesto, de que regularice toda la cantidad de salario aguinaldo adeudado, pero aparte que tener trabajo, ¿no? Claro. Están reclamando que tengan trabajo. Iremos a una acción en la puerta del municipio con la intención de que el intendente los atienda, porque no los quiere atender, les mandó a decir que no está interesado y los dejó al abandono, no solo a los trabajadores de acá, sino a las 7.800 cápitas del PAMI, que no tienen lugar donde atenderse. Digo, el grupo más vulnerado frente a la pandemia ha perdido su lugar de atención en Escobar. Claro. Estoy hablando de 7.800 cápitas, es terrible. Terrible. Entonces, básicamente ese es el conflicto. La intención es que lo atienda el intendente Sujarchuk y que como Estado municipal arbitre, disponga los medios para reabrir el sanatorio y para que todos los, tanto los profesionales como los empleados de, son 26 profesionales de la salud más 65 empleados, entre ellos camilleros, bueno, todo lo que tiene que ver con eso, recuperen su fuente de trabajo. Ellos ya lo intentaron esto, ellos ya intentaron que el intendente los reciba, pero no lo han logrado aún. No expresa voluntad el intendente. O sea, los trabajadores son conscientes de que esto depende de un privado, pero nosotros también entendemos de que el Estado es responsable de regular, y más en una pandemia, digamos, todo lo que sean las instituciones de salud. No puede ser, digo, mira, nosotros estamos acá en el sanatorio y sistemáticamente caen abuelos, abuelas, porque necesitan atención, y hay que decirles que el lugar está cerrado. O sea, que este ajuste sobre salud atenta, es un ataque directo contra no solo estos trabajadores, sino contra la comunidad. Entonces, por eso los trabajadores, ¿qué hicieron? Ellos tienen criaturas, pagan alquileres, bueno, habilitaron un fondo de lucha para que ahí reciben, están en una campaña también de alimentos porque no tienen para comer, de pañales porque no tienen para ponerle pañales a sus hijos, digamos, y esto, bueno, se está dando y se está fortaleciendo a partir de la solidaridad obrera, digamos, del movimiento obrero, de las comisiones internas, cuerpo de delegados, y de la propia comunidad que se acerca hasta acá, a la puerta del sanatorio, a hacer un aporte o a traerles mercadería. Entonces, el conflicto está siendo abrazado por una enorme solidaridad, pero nada que venga del Estado, porque lo que está haciendo el Estado le está dando vuelta a la espalda y le dijo, según notas que han publicado, que no tienen interés, no tienen interés en el sanatorio, que no pueden hacer nada, y bueno, el sanatorio se llama Plaza,